Ese proyecto político que Cambiemos representa es un modelo de ajuste y de eso no nos podemos escapar nadie. No se puede escindir la realidad social, educativa, económica de Cañuelas, de la coyuntura nacional y provincial, como decimos siempre, y específicamente en estas cuestiones. Yo entiendo que los concejales de Cambiemos quieran defender cosas que, según mi visión y la visión de este bloque, son indefendibles. Porque es cortita, o se pone plata en educación o no se la pone. Y no se trata acá de una cuestión de buena o mala predisposición. Yo no discuto eso, que sean vecinos con buenas intenciones, que lo son. De hecho, creo que todos estamos acá sentados porque queremos hacer algo por la comunidad. Pero somos representantes también de distintos idearios políticos. Y hay idearios que invierten en educación y hay idearios que recortan en educación. Y eso es indiscutible. En esta visión sobre la educación pública podemos hablar entonces a la gobernadora Vidal diciendo que un docente no debería ganar menos de 40.000 pesos. Bueno, que digan los docentes qué pasó con eso. Hemos tenido en la Comisión de Cultura, hemos trabajado mucho al respecto. Hemos recibido a los sindicatos, hemos recibido. De hecho, hay concejales del Bloque Cambiemos que son docentes. O sea, no le estoy hablando de nada que no sea ya conocido. La concejal habló de que se entregaron libros, de que se abrieron cargos, de que se entregó equipamiento. Habló de robótica en las escuelas y la realidad es que no construyeron ni una escuela. Hablemos de robótica, me encanta la robótica. Pero por ejemplo, la escuela técnica no le actualizan la partida para el material de taller desde 2015. Hablemos de las pruebas a aprender, que mejoran los resultados. La realidad es que no se puede tampoco aprender con la panza vacía. Entonces acá entramos a mezclar otras cuestiones que tienen que ver con lo social. Y que también son parte de estas políticas que tenemos que discutir. Y que tenemos que hacernos cargo todos de las políticas que defendemos. No sé, respecto de la construcción de escuelas del gobierno anterior. 1.800 escuelas. La número 1.000 es la secundaria que está en el barrio Libertad. Vino Scioli a inaugurarla. Está ahí parada, no es una construcción de la ideología, digamos. Es un hecho real. Vale recordar que en esto de que cuando decimos políticas en que ponemos la plata, el proyecto, el modelo kirchnerista, cuando asumió Néstor Kirchner, subió de 3 a 6 puntos del PBI el presupuesto en educación. Que digan los concejales de Cambiemos qué pasó con el presupuesto en educación a nivel nacional en estos 4 años. Dice que si el plan Asistiré funcionara, colapsarían porque faltan escuelas. Buenísimo, construyanlas. O sea, se están... Son relatores de las problemáticas, nos hablan de calefactores, alarmas, son cuestiones que son responsabilidad del Consejo y que está muy bien que así funciona, digamos, para eso está. Pero no son ya relatores. De hecho, se están yendo ya. Háganse cargo, digamos, si no hay en estos 4 años nuevas escuelas construidas, no hay buenos salarios de los docentes. Ya esto no tiene nada que ver con el gobierno anterior. Esto es una cuestión que le cabe a quien está gobernando hace ya casi 4 años este país. Y eso es indiscutible. ¿Quiere saber cómo se usa el fondo educativo? Bienvenida a la discusión también. No le sacamos el cuerpo. Hablemos del Instituto Cultural, hablemos de la política universitaria. ¿Qué quiere hacer? Si quiere que el municipio se haga cargo de responsabilidades que le caben a la provincia, no creo que sea el camino. Nosotros, en este sentido, nuestra postura es muy clara. Vamos a acompañar, por supuesto, el proyecto del concejal Fangio.